Manuela Pagani. Pensar es pesar el tiempo, porque es un pesar del alma, a la que pesan sus sueños. Pesadilla del pesar es pesaroso desvelo, más hondo que el de soñar.